Bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga ricamente. Vamos a incluir algunas palabritas más en nuestra conversación. De alguna de esas hemos conversado, pero la palabra reavivamiento, la palabra fe y la palabra Biblia o palabra justamente de Dios, ¿qué tienen que ver con lo que estamos conversando? La Biblia tiene algunas expresiones muy interesantes en relación a esto. Bueno, creo que son inseparables, por decirlo de alguna manera. Sí, fíjate que Lucas 18:8, en algún momento yo he tomado este texto como centro de una conversación con los amigos, los hermanos. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Uno dice, ¿será que la gente va a estar realmente esperando la venida de Jesús, la segunda venida? Muy difícil. Así como sucedió con la primera venida, creo que la segunda venida será más o menos igual. Yo no puedo decir cuánto de la Escritura estaba lleno del anunciamiento, lo voy a decir así, del momento en que Cristo iba a venir. Con características muy puntuales que se dieron en Jesús y la gente no lo reconoció. Entonces dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Y qué no está faltando en el día de hoy también para que la fe y la palabra produzca realmente el reavivamiento? Bien lo dice la Escritura en realidad, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mira la expresión que está denotando este texto, que deberíamos tener un poquito de respeto frente a nuestra posición de esta linda promesa de que vamos a entrar una vez en el reposo de Dios, en el reposo eterno, en el descanso que Él nos ofrece. Porque la verdad de las cosas es que nuestro mundo no nos está deparando reposo, descanso, mayormente angustia, desesperación, intransigencia, pero Dios nos ofrece promesa. Pero dice, no suceda que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, o sea, no tenga conciencia, no vea lo que está haciendo la palabra de Dios. Y esto se produce por medio de la fe, porque también dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó, fíjate la expresión, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe a los que la oyeron. O sea, yo siempre me he preguntado, Horacio, hay tanta gente inteligente, hay gente que estudia la Biblia, pero pareciera que justamente no está apoyada por la fe en lo que dice las Escrituras. Y desarrollan la temática, la critican, sacan sus propias conclusiones y ahí estamos perdidos. Bueno, yo creo que Y no hay una afirmación correcta de Jesús. Claro que sí. Yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Hay cosas que nosotros no podemos separar. En primer lugar, creo que lo primero es la dependencia de Dios. Yo no puedo ir a las Escrituras dependiendo de mí mismo. Como tú decías, yo soy inteligente, yo entiendo muchas cosas. ¿Cómo esto no lo voy a entender? Si yo voy con autosuficiente a las Sagradas Escrituras, seguramente voy a sacar conclusiones equivocadas. Primeramente, tengo que depender de Dios. Tengo que poner mi fe en Dios, no en mí. Porque sí, nosotros siempre ponemos la fe en algo, siempre hay fe. El problema está dónde ponemos nuestra fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios y en su palabra, nuestra vida es la que cambia. Cuando nosotros somos autosuficientes y ponemos nuestra fe en nosotros mismos, lo más probable es que tengamos grandes derrotas. Ahora, hay muchas personas que se han puesto a hablar en contra de la Biblia, ¿eh? y la forma de descubrir y decir que es falsa es leyéndola, pero lo hemos visto que algunas de estas han cambiado porque la Biblia ha hecho su efecto contrario a la posición que ellos tenían. se han dado cuenta que es la palabra de Dios y que vivifica, que cambia. El problema es que si nosotros no vamos con fe a la palabra de Dios, no nos vamos a beneficiar de ella. Tú recuerdas la efectividad, y quién más podría decir que habló certeza, verdad y esperanza fue Jesucristo a sus discípulos, a las personas, hizo milagros. Y tú miras un poquito en Mateo 13:58, dice que había incredulidad en ellos. O sea, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede ver? Entonces, oye, yo creo que en la parábola del sembrador, Jesús ilustra justamente allí en Mateo 13:13 cómo la palabra de Dios puede caer en cuatro diferentes terrenos. Justamente. Y solamente en uno dar fruto para vida eterna. Fíjate, hay algo que se escucha normalmente. Yo no creo en la palabra porque fue escrita por hombres. Y dime, ¿quién dice que no fue escrita por hombres? Todos sabemos que fueron escritas por hombres. ¿Ah? El asunto es que esos hombres fueron inspirados por Dios. Esa es la diferencia. Y hay personas que critican y tratan de echar abajo todos los argumentos que tienen las Sagradas Escrituras sin haber leído las Sagradas Escrituras. Entonces, es difícil así. Ahora, la fe es muy necesaria. Y la Biblia nos menciona ejemplos de personas que tuvieron una fe realmente extraordinaria. Como por ejemplo, el Señor Jesús alabó la fe que tenía el centurión. ¿Recuerda cuando el centurión dijo que Jesús le dijo que iba a ir a sanar a su siervo? Y el centurión le dice, le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mira, basta con que tú digas. Tenía un concepto claro de la palabra de Dios, de lo que hemos venido conversando. Di la palabra, no necesita ir, no necesita entregarme un remedio, una receta. No, di la palabra. Y fíjate que él reconoce la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Los demás lo veían como un rabí, como un maestro, que de los que surgían de vez en cuando y hablaban y oían gente que lo seguía. Pero él lo reconoce que Jesús tenía una autoridad superior. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. O sea, él estaba diciendo, mira, si tú dices, esto es suficiente, no se necesita más. Y dice que Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tiene que haber dolido esto a la gente que estaba escuchando, que la mayoría era del pueblo de Dios, de Israel. En realidad, ese hombre ejerció fe. Tú miras el incidente de Juan 5:6, donde está este paralítico, ¿no es cierto?, donde Jesús le dice, ¿quiere ser sano? Y entonces él responde, Señor, estoy enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Él andaba buscando una solución humana que toda la gente, no sé si alguna vez se cumplió, en realidad no lo dice la Escritura, que cuando se agita el agua y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, no lo tocó, no se acercó a él, sino le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, te va a suscitar un problemita después con los dirigentes judíos, pero interesante, le dice, levántate, una orden, una palabra, y el hombre fue restablecido completamente, 38 años, inválido. ¿Qué cicatrices, qué marcas tenía su cuerpo? Y todas esas desaparecieron gracias a Dios. Bueno, amables oyentes, usted ve que puede seguir investigando, por ejemplo, ir a Mateo 14:29 y encontrará algunas otras declaraciones donde la palabra de Dios fue viva y eficaz y cambió la situación adversa por la cual los discípulos estaban pasando. Los invitamos a una nueva audición, que el Señor los bendiga. La fe no solo crece al leer meramente la palabra de Dios o al oírla. Viene al reclamar sus promesas como nuestras y cuando creemos que lo que Él dijo se aplica a nosotros personalmente. Cuando ejercemos la fe que ya está en nuestros corazones, no puede hacer nada más que crecer. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.